Martes, Radio Línea 4. Son las 10, las 9 en Canarias. Desde ellas tuyas, esperemos que hayas tenido una buena entrada de año. Comenzamos. Pues después de un largo tiempo sin poder hacer el programa, estamos de vuelta en este 2017 con este tema que lleva por nombre Seven del teclista y organista de Brooklyn, Corey Henry, en el que pues colaboran Nathan Townsley a la batería y Brad Williams a la guitarra. Un trabajo del año 2014 que se titula Gotcha Now Doc. Y os decimos que es un auténtico placer estar aquí de vuelta con todos vosotras y todos vosotros. Pues como podéis comprobar, Jazz2Jazz está empezando a coger sonidos nuevos para no caer en la monotonía, y nos hemos propuesto para este año ser un poquito más eclécticos en cuanto a los sonidos que os iremos proponiendo a lo largo de esta temporada. Y aquí teníamos a Yusef Kamal desde Londres con este Lowrider de su trabajo Black Focus del año de este pasado 2016, y en el cual estaban pues Yusef Days a la batería y Kamal Williams como multi-instrumentista. Una banda que promete bastante y que pinta muy, muy bien. solution is the breath I breathe, so I find time to work hard, time to recline, time to make space for life of all kinds. It seems that no one has time to make time. We cannot see that we're all too blind to the fact, all the fiction of a life sublime. The truth syntax, see beyond the grime. It's making and breaking and shaking till we're losing our mind. We're slipping and dipping and tripping while we're on the grind. Climbing a pole that's laced with slime. Stuck in a rut trying to earn a dime. But one day we'll learn when we see that I don't mean a damn thing when you're out of time. So stay hopeful. Desde Francia y desde el año 2007 llegan Electro Deluxe con este Hopeful, con James Copley y Crystal a las voces, junto con Arno Gonaville y Jeremy Cook a la batería y bajo respectivamente, nos traen este Hopeful de su trabajo homónimo del año 2007. Y seguimos. Pues ahí teníamos a Marcus Strickland con este Celeste Lude de su trabajo Nihil Novi del año 2016 de abril, y en el cual pues participan gente como Keon Harold a la trompeta, Robert Glasper a los teclados, ¿quién más hay por aquí? A ver, Kyle Miles al bajo y bueno, y el mismo Strickland pues al saxo y a la producción. Hoy os estamos trayendo un montón de artistas, no todos, pero mucho descubrimiento nuevo, y nos está gustando como nos está quedando el programa de hoy. Thank you. pues ahí teníamos a los hermanos Evans, Alan y Neil a la batería y al Hammond respectivamente, junto con el guitarrista Eric Krasno, pues ellos tres forman Soul Life y nos traen este Jesus Children de su trabajo Turn It Out del año 2000. Si no recuerdo mal, que fue efectivamente del año 2000 y que fue su segundo trabajo como banda, y en este caso tenían la colaboración de John Scofield en este trabajo. Y ahora seguimos con un artista que ha estado por el Festival de Jazz de Barcelona, Eric Blanchard. Mustard seed of faith is planted on wicked soil and only garners fruits of hatred, degradation, and death. Oh, the irony, in death do I find my escape. Now I'm free to fly beyond the veil of deceit with which you choose to hide my reality. I fly far beyond valleys of vindication where you hide my freedom. I fly past trees of hope that lay dry in summertime Saharan desert winds. And I fly through clouds of judgment which no longer hold me hostage to my tone. I roam. But am I wrong? For wanting greater, greater, greater, greater, greater. Am I wrong for believing that one day black and blue would not equal pain? Pain. Am I wrong for believing that a king's dream had come true? How crazy am I to not have seen that we've gone from strange fruit to strange roots? These black roses grow from cracked pavements, freshly watered with the tears of the voiceless. As we lament a muted scream to the heavens, we can't breathe. No sé por qué te he dicho Eric Blanchard antes, cuando realmente se llama Terence Blanchard. Pero bueno, son cosas del directo. Teníamos, ahora estábamos escuchando este Breathless del trabajo homónimo de Terence Blanchard and the E Collective, en el cual pues están G-Ray Oliver al rapeo, el mismo Terence a la trompeta y quién más, a ver, y Johnny Buckland a la producción. Este es un álbum que salió en el año 2015 y que, como te decía, pues trajeron a Barcelona el año pasado en ocasión de festival de jazz. Y ahora una banda de aquellas jóvenes y potentísimas. Pues aquí teníamos a Ezra Collective desde Londres con este Chasing the Square de su EP debut que se titula Chapter 7 de este 2016 y que curiosamente pues salieron de un concurso de Yamaha que organiza la marca pues Yamaha y a raíz de eso pues han tocado con curiosamente Terence Blanchard que escuchábamos justo antes con el Faroe Monch, con el rapero y pues parece que tienen un futuro muy, muy prometedor. Y ellos son cinco. Son Dylan Jones a la trompeta, James Mollison al saxo, Joe Harmon al piano y T.G. Coleoso al bajo y su hermano Femi Coleoso a la batería. Y pedimos disculpas porque estamos pisando a uno de los grandes, Roy Ayers. Pues aquí teníamos a Roy Ayers, perdón, con este Mystic Voyage del año 91. Y os pido perdón porque me entraron la tos de repente. Como os decía, teníamos al Mystic Voyage de Roy Ayers, de su trabajo Searching del año 91. Un Roy Ayers que hemos tenido la ocasión de ver en directo este año también en Barcelona, y deciros que si tenéis la ocasión, que es una auténtica pasada y que vayáis sí o sí, porque vale muchísimo la pena. Y seguimos con otro artista que está por Barcelona, con Christian Scott. año 2012 nos traía Christian Scott, este Spy Boy, Fly Boy, Flag Boy, perdón, de su trabajo Christian Atunde, Aduya, como decía, del año 2012. Si no recuerdo mal, fue su tercero o su cuarto trabajo. Y yo te digo, he tenido también ocasión de verlo en directo y me quedé con ganas de un poquito más, pero la verdad es que es bastante recomendable verlo al menos una vez. Y este es nuevo. Ya has visto, bueno, ya has escuchado qué bien suena esto que era Moses Boyd con este Ray Lane Shuffle. Es un, bueno, unos discos, es un tema suelto de su, bueno, trabajo, de su EP de este 2016, un Moses Boyd, que es, bueno, está es de Londres y que es una de aquellas jóvenes promesas que ya han hecho un largo recorrido y por ahí que pese a su juventud pues han trabajado con muchísima gente de un alto nivel como Lonnie Liston Smith, Ed Mota, Gis Peterson, bueno, una larga lista con las que Moses Boyd ha trabajado. Y seguimos con un artista de la casa, un trompetista de Barcelona. Como os decía, aquí teníamos a Reynald Colom con este y qué sé yo de su trabajo My 51 Minutes del año 2004, en el que colaboran el batería Mark Aiza, el saxofonista Jess Davis, Martí Serra al saxo y José Reynoso a los teclados y Tom Warburton al bajo. Y un Marc Colomb que llegó de Francia en el año 88 y desde entonces se ha establecido en Cataluña, bueno, en Barcelona, y que tiene una calidad impresionante. Ya habéis visto cómo suena. No hace falta irse lejos para escuchar buen jazz. Pues aquí teníamos al trompetista Livio Ibrahim Malouf con este tema que se llamaba Doubts 2 de su trabajo Winds del año 2012, si no recuerdo mal, y en el que colabora, pues ahora mismo te digo, lo tenía por aquí, aquí está Clarence Penn a la batería, Larry Grenadier al bajo, Mark Turner al saxo y Frank Wurst al piano. Y pues ya nos hemos quedado sin tiempo en esta edición de Jazz to Jazz, hoy que es día 10 de enero de 2007, os dejamos con este Downtime de Robert Glasper, de su trabajo Double Booked. Y yo pues te digo, como siempre, te veo la semana que viene, misma hora, mismo lugar. Besos y abrazos. Sed felices. Chao, chao.